es el motor que hace latir mi corazón. Vivir con ganas, dejar el alma, esta es mi vida para seguir. Es para ti mi corazón, las ganas de vivir, eso contigo amanecer y juntos envejecer. Es para ti mi corazón, las ganas de vivir, contigo amanecer y juntos. Siempre están y recibir los que vendrán. Estar contigo es el motor que hace latir mi corazón. Vivir con ganas, dejar el alma, esta es mi vida para seguir. Es para ti mi corazón, las ganas de vivir, toda la vida. Contigo amanecer y juntos. Para ti, mi corazón, las ganas de vivir, contigo amanecer.